Estos son los originales. Me estaba viendo una película y me perdí el final, pero bueno, es la historia de la vida. Perder 2 horas y no verse el final, pero esa es la historia. Eso pasa. No se preocupen. Muchachos, sí. ¿Cómo les va? ¿Qué más, Jaime? ¿Cómo estás? Jaime. Bien, ¿cómo más de cosas? Todos. Bien, gracias. Hombre, bien. Todo muy bien. Un poquito largo todo esto, pero ¿qué hacemos? Pues sí, ahí sí no hay de otra. No, y usted feliz, pero hoy me dijeron un dicho que me parece divino. ¿Cuál? Aunque la jaula sea de oro, siempre es una prisión. Déjeme acabar. Una ranchera muy famosa. Aunque la jaula sea, pero déjeme hacer mi nota, que es que mucha gente no se la sabe, hermano, ¿qué pasa? Ah, pero si dice, aunque la jaula, frase, como si fuera la frase más novedosa. Déjelo ser. ¿Tú te la sabes, Laura? Sí, la había escuchado, Jaime. Yo no me la sé, no tengo ni idea de qué están hablando, no me la sé. Y ya la digo, pero es que con esa sabiduría de mi capitán del barco, pues me voy a terminar muriendo. Pero pues, de verdad, o sea, hay que decir lo que a él le gusta, no aporta nada, no hace sino fastidiar. No queriendo aportar. Aunque la jaula sea de oro, como lo que piensa Nico, siempre será una prisión. Punto. No deja de ser prisión, exactamente. No. A mí no me pongan a repetir la canción. Está dando la idea. Es que ni sé qué canción es. Tema del día, Nicolás, hoy. Mire, el tema del día de hoy. La cosa más rara que crees saber. Si supieran. Y creo saber, buenísimo. Pero creo que no sé nada. No, pues hay cosas que no todo el mundo sabe. Orlando, yo creo que él piensa saber unas técnicas sexuales que él cree que es un artista y pues él está convencido de esa vaina. Yo ahí soy un neófito, yo ahí no tengo idea. Bueno, la noticia de hoy en España es que el rey de España se voló de España, pero no se ¿Me voló. ¿Acordé de usted es... tanto? No, así? Ídolo. El rey emérito de España, que estuvo en el poder desde 1976, hasta el año 2014, que debería ser un arepazo impresionante, ha decidido irse de España, dejándole una misiva a su hijo, diciéndole: hijo, me voy porque no te quiero enredar la vida. Tu padre, inmediatamente la oposición ha dicho que es un delincuente, que es un vago, que no se hace, etcétera, etcétera, etcétera. Y el tipo salió con rumbo desconocido. Y no se sabe dónde está. Pero él dice que él va a enfrentar la justicia. Pero, sí, huyendo. Muy raro. Es fácil enfrentarla desde lejos. No han dicho que está huyendo. Él se despidió. Bueno, me vi una película, 1:50 y no pude ver el final. ¿Pueden creer esto? Por hacer los originales. ¿Qué película era? ¿Cuál estabas viendo? ¿Para qué? Ahorita me dicen, uy, gran novedad. Callado, paso. No hay ningún problema. Pero... No, eso sí. No, gran novedad. Entonces yo prefiero si la callarme. Yo no opino. No voy a decir porque qué tal que Nico la haya visto y le parezca mala. Yo ahorita estoy... Pues le solicitamos amablemente a Nico que se restrinja de opinar. 114. No, yo no le puedo... solicitar al director del programa que se restrinja, me echan, yo no puedo hacerlo. Hay que dejarlo así, hay que dejarlo tranquilo. Vale, me pone una película y me la quitan al final, es que de verdad. Bueno, es que de verdad. No, pues, ella sí vio el final y yo aquí trabajando, terrible, ¿no? Ay, pero se pudrió todo. Yo, no pasa nada, yo ahorita voy. Bueno, ¿y qué más? Bien, ¿qué ha habido? No, nada. Fuera de eso de que no vi la película, tengo que hacer una cosa de aseo. De verdad. ¿Cómo es? ¿Qué de aseo? No. Estamos divinamente. Fuera que me dicen, mira, es que faltan 25 minutos y tienes programa, ¿qué hacemos? Pues acábala de ver. Y pues claro. Se me olvidó lo del aseo. Oye, pero te faltó el aseo. Entonces, ¿qué hago? ¿Programa o aseo? Y entonces... ustedes me avisan. ¿Cómo hacemos? O programa o aseo. Las dos. Sí, las dos imposible. Si hubiera podido, si no ponen una película que duró 15 claro. minutos más que la hora de fin. Que es que, mira, duró 1:47. No, era más larga, pero eso le cambia. Números, ¿ah? Bueno. ¿Qué más les cuento, muchachos? Nada, que el famoso huracán se fue de Miami, que es una tormenta tropical, que no pasó nada. Que el presidente Trump está en vivo desde la Casa Blanca diciendo un resumen del coronavirus. Y que el rey emérito Juan Carlos se fue. Le han dedicado en la televisión española todo el día desde las 8 de la noche a mostrar una cantidad de escenas de que el tipo abdicó. Y el tipo abdicó porque lo obligaron a abdicar por el tema de que mató un elefante. No era para tanto, María Juliana. No. No era para tanto. Exacto. ¿Tú qué opinas? Ven cómo estoy de tranquila hoy. Hoy llegué tranquilita. Muy no, bien. No era para tanto. Lo agarró con un rifle al elefante. Pero no me piques, Jaime. No me cuentes cómo mató al elefante. Me da pena contigo. Es que el tipo vio al elefante y le descerrejó 14 tiros en el no, cráneo. Pero ¿qué hago? Uno tratando acá de controlar. Pero por eso es que quiero que tú me cuentes qué opinas. Es que yo no, o sea, tienes que ser honesta contigo misma. Pues que tú sabes que me parece terrible. Tú sabes que me parece terrible ese tema de la casa. Exacto, le desconectó 18 balazos de un rifle AK-47 de alta precisión. Le abrió llena la cabecita a agujeros. Y le doblaba para ver si estaba. Y lo invitaron para eso. Él no pagaba. Le dijeron, véngase para acá. Y lo invitamos aquí a Botswana y pues mate los 5 grandes, pero necesitamos que mate un elefante. Ahí ya vemos su poder, rey. Claro, exacto. Se lo pusieron al frente porque el man no es capaz de mover un dedo, ¿no? No, obvio, ese. Pues, no, ahí está el elefante frenteado. Yo digo que lo haya matado, ¿sabe? En medio de todo. Se lo vieron matar a otros manes. Sí, ¿no? Se lo mandó matar. Si había un francotirador en algún lado y le dispare, eso. Pero me pareció, pues, es que el tipo empezó. Nicolás tiene otro cuento, que es que él mató al hermano a los 10 años. Pero mucha gente dice que se le soltó ese sí otra no vez. Fue, no se lo dejaron ahí, sí, ¿no? Sí, ese. Ese fue in situ. No, ese fue un error, eso fue un accidente en cacería. Pero el tipo tenía el mismo rifle de grande, no sé pero por qué estaba con cazando ese rifle. ¿Siempre? ¿Niños? No, palomas, hombre, pichones. Por Dios. Ush. De verdad. Bueno, pero el rey hay que reconocerlo como la primera institución monárquica, porque a su abuelo, Alfonso XIII, lo echaron, lo destituyeron del poder el generalísimo Franco. Claro. En el año 1931. Y Franco se quedó ahí amargando. Pues no sé, a ustedes les gustan las dictaduras, creo. Franco fue el mayor dictador que tuvo España. Y amargó a ese país hasta que se murió. O sea, él no se fue del poder, fue que se murió enfermo. Sí, y en el 76 murió, entró el señor Juan Carlos y unos meses después entraría Adolfo Suárez como el primer presidente legítimo de España. Oiga, ¿de quién era después amigo Adolfo? De mi padre. Me encanta esa historia. No, yo soy de verdad. Es muy buena historia. ¿Amigos? Sí. El aeropuerto Barajas de Madrid es el aeropuerto Adolfo Suárez. Lleva su nombre, correcto. Ni una, y dice abajo, para Julio E. Sánchez Vanegas. Lo que pasa es que nadie lee la letra pequeña. La letra chiquita, nadie la lee nunca. La letra menuda. Pues esa es la historia. Me da mucha pena con ustedes, pero no, yo no voy a cambiar la historia por cuenta de ustedes. Bueno, entonces el tema del día. Orlando acosándome que vuelve y le grabe. Y le dije, yo no grabé, hermano, ya le grabé 2 programas. No, chifre, es que yo cuento con otros 4, como si, ¿en serio? Como si yo no tuviera nada más que hacer sino estar con Orlando todo el día. Es que me aburro. Ay, chief, ay, brother. Ay, papi. Ay, papá, bueno. Papito. No digas bien. No. Es que él me dice así, papito. Bueno. Vámonos con música, Emilio, por favor. Ok, listo, vamos a empezar con un grupo que en su momento sonó mucho en esta emisora, Lighthouse Family, esto es de 1997, de su segundo disco Postcards from Heaven, fue número 6 en el Reino Unido y se llama Rain Cloud. Nos vamos para Brasil. Antes les leo los datos del coronavirus en el mundo. Sobrepasa 18.200.000 casos, van para 700.000 muertos. En Estados Unidos, 4.700.000 casos y van para 156.000 muertos. La tormenta Saya pasa por la costa de Estados Unidos, pero muy tranquilonda, juguetona. Juguetona como Nico, juguetona como la ponytail Laura Hoyos. Brasil, por un lado tenemos curas milagrosas, operaciones espirituales y la amistad y admiración de celebridades y mandatarios de la talla de Bill Clinton, Oprah Winfrey, Ignacio Lula da Silva y Xuxa. Por el otro, cientos de acusaciones de abuso sexual, una organización mafiosa, un pasado de homicidios. Esa es parte de la historia de João de Deus, Juan de Dios, un médium curandero y sanador espiritual brasileiro que pasó del cielo al infierno tras haber cautivado durante 50 años a miles de personas que todo el mundo con su fama de persona peligrosa mientras abusaba de mujeres y niñas allá donde iba. Era muy necio. Las primeras denuncias se hicieron el 7 de diciembre de 2018 en el talk show brasileiro Conversa com Raul, Conversa com Bial, conducido por el periodista Pedro Bial, uno de los reporteros y presentadores de más credibilidad en Brasil, que presentó los relatos de 5 víctimas. Una semana después, más de 300 mujeres acusaban formalmente a João de Deus, y la justicia lo detenía. Pobre João. Bien. Ha recibido cadena por 40 años. ¿Qué pasó contigo, João? Si eras un medium, si era un sanador. Esa es mi historia. Me relato de un chico muy perverso, muy mal. Vamos, Nico, chicos malos, por favor. Chico Bacajolanda. Chicos malos, Mariano Puerta. Chico Bacajolanda. Tranquilo, ¿no? Tranquilo. Feminista Mariano. ¿Quién? Puerta. Mariano Puerta, argentino, él tuvo un No, recuerdo a ese señor, porque es que... Junio de 2005. No, recuerdo. No lo puedo recordar a Marianito Puerta. No me ubiqué, déjeme. De Roland Garros. No, déjeme sin estar allá. Bueno, ¿pero qué pasó? Entonces, ¿pero qué pasó con Marianito Puerta? El día que yo esté... No, es que la historia no es... Es la parte mala de él, es que la buena ya la sabemos. Adelante, Nico. Mire... ¿Perdió o ganó el Roland Garros? ¿O eso sí es hasta el día que usted se muere? Lo perdió contra Rafa Nadal. Pero al poco tiempo recibió la noticia de que había dado positivo en un doping por etilefrina. Esa fue la sustancia que le dio. En su defensa, en su momento, porque era reincidente, pues le dijeron, vea, usted le toca tener una multa larga de tiempo y de plata, pues casi que cerca al millón de dólares. Él, para defenderse, dijo en su momento que lo que pasó es que se contaminó de alguna sustancia luego de que tomara del mismo vaso de agua que su esposa, que le había echado al vaso de agua unas gotas de Fortil, que es un medicamento que ella utilizaba para los dolores menstruales. Pues en una entrevista que dio al diario La Nación, hasta ahí todo tranquilo. Esa fue la defensa del hombre. Y la defensa, pues, digamos que sirvió, porque al final fueron 2 años, no eran 8, bueno. Hoy, en el diario La Nación, explicó Puerta que esa explicación que usaron como estrategia había sido mentira, que él tampoco lo hizo para tener una ventaja deportiva, ni mucho menos, pero que había dado positivo porque se había tomado unas pastillas de cafeína y ginseng contaminadas que le dio un amigo de su preparador físico. Pero en su momento no quiso, no, es la verdad prístina como pocas veces. Y entonces el hombre hoy confesó que el día que salió con el doping positivo no había sido por el famoso vaso de agua de su pareja. No, era porque se había tomado unas pastillas de puro bruto. Pensé que usted me iba a decir, y dijo, el día que yo me muera. No. Hola, Laurita. Hoy es la beautiful Hola, pony house, la petite pony. Bueno, ¿qué tienes? ¿Tienes un chico malo, pero picoso? Sí, picoso, tengo un chico malo. Ajá, sí, picoso. Resulta que la Fiscalía de París pidió que se vuelva a abrir una investigación sobre las denuncias de abuso y agresión sexual en contra del actor francés Gerard Depardieu. Resulta que, pues, sabemos que él ha negado en repetidas ocasiones las acusaciones en su contra. De hecho, esta denuncia se hizo en el 2018 y se abandonó en el 2019, ya que los investigadores, pues, no reunieron suficientes pruebas para proceder con los cargos formales. Pero esta vez la fiscalía dijo, en un momento, hay que abrir este caso automáticamente y empezar a hacer la investigación correctamente y llegar a una conclusión sobre si hubo o no hubo violación por parte de este señor a una actriz de 20 años que fue la denunciante. Entonces, Gerard Depardieu no se caracteriza por ser un chico juicioso, ¿no? Es un patán. Bien patán, sí. Sí, no se me puede olvidar el episodio del avión borracho orinando en el pasillo, no. No, yo no me te olvide el episodio de que se fue para Rusia para evitar impuestos y para que le dieran pasaportes. Claro que claro. Sí, señor. Ese es un patán, fue un malo. De toda la vida, de Depardieu. Y está pesando 200 kilos. Sí, no es pecado ser obeso. Pido disculpas, porque después me meten una tutela. Pero el man era un poquito más rozagante, pero vino además feo. Pero no, pero yo no puedo criticar la belleza de los hombres teniendo en la mesa a mi director Nicolás Samper, no. que es prístino en su belleza. Parece una escultura griega. Bueno, hablando de Brasil, vamos a primero a reconocerle a María Escobar, la cantante que pusimos el jueves, que le ha ido muy bien en sus redes, en Instagram tiene muchos seguidores. Bueno. Están bajando su canción en Spotify y la vamos a volver a poner hoy una vez más, Emilio, si no te molesta, su versión con Toquiño, pusieron el video es muy lindo, sale Toquiñón, muy tranquilón, ella con una rosa, ella mucho más, ¿cómo se dice eso? Cuando uno actúa un poco, ella es más escénica, más... ¿Histriónica? ¡Histriónica! El más quieto ahí con su guitarra, pero bueno, cada uno en su papel. Saludos a María, a Lalo, y vamos a recordar esta canción tan linda que nos ha dado tanta emoción ver que ha funcionado nuestra publicidad y sobre todo el trabajo de ellos, porque es que uno con una mala canción puede hacer 2 días de publicidad, 24 horas, y nadie le baja la canción. Pero si las cosas son buenas, sirven. Además quiero decirles algo, la canción en este momento lleva más de 19,000 reproducciones en Spotify. Entonces, por eso pongámosla. Yo también como parte del equipo tengo que darle las gracias a ustedes. Oh, usted fresco, hermano. ¿Cómo va, viene? A ver, brother. Hola, canción. Ahí va. Samba de la Rosa, entonces, por María Escobar y Toquiño. Personas ganadoras. Una presentación de DirecTV. Juntos la pasamos mejor. Bueno, vamos a ver, vamos a hablar un poquito de lo que viene de DirecTV y lo que pasó en DirecTV. Sí, claro. Fue una oportunidad maravillosa, que eso ya es lo máximo que le puede pasar a uno. Y fue la victoria del señor Lewis Hamilton en el circuito de Gran Bretaña y ganó la última vuelta con una llanta explotada. O sea, el señor se pinchó y ganó. Pero la pregunta es, ¿ya el señor pues ya puede andar sin llantas? Me parece que él ya no necesita nada más. Es superior a todos. O no sé si la máquina es muy buena. O ambas. La máquina es muy buena, él es muy bueno. Pero él es muy bueno. Claro, en Silverstone. El señor, última vuelta y pum, se le explotó una llanta, se le pinchó. Y el man dijo, bueno, aquí voy a muerte con esta vaina. Pero le llevó a tanta ventaja a los demás que ganó. Yo creo que se fue como a 20 por hora. Y lo supo manejar. Es que, claro, lo que dice María Juliana es ciertísimo. Porque no es solo tener una buena máquina, sino cómo solucionar un inconveniente cuando esa máquina en algún momento falla. Y no le pasó a él, Bottas también se pinchó a falta de poco. Y Verstappen venía muy veloz, lo vemos por DirecTV. Y él, a punta de sabiduría, de saber manejar, logró dominar una situación que era muy complicada. ¿A la bestia? Claro, porque es que... ¿El bello y la bestia? La situación en Silverstone era dificilísima porque tenía un neumático roto y con eso, pues perfectamente cualquiera lo podía pasar. Y él tuvo la gran capacidad de conducir sin que se destruyera completamente el caucho de la llanta. Es decir, es que se las tallaron maniobrar. a varios. Claro, Valery sí, Bottas. Pero me da pena con usted, pero volvió pedazos la llanta. Yo estoy de muy mal genio con Hamilton porque ese neumático vale mucha plata. A mí me da mucha pena. No hubieras visto la de Carlos Sainz, se le salió del todo. Sí, exacto. Y bueno, este señor en una gran lección de conducción, porque hay que decirlo, y lección de conducción que vimos en DirecTV, porque transmitieron, por supuesto, el premio de Fórmula 1 en Silverstone. Yo la vi. Y magnífica calidad, por supuesto. 10:10 de la mañana. Imagínese esa maravilla. No, yo también, yo estuve muy pendiente, por eso tengo muy claro todo lo que pasó. Y pues la clasificación en Fórmula 1, que la vimos por DirecTV, quedó la general Lewis Hamilton, 88 puntos, Valtteri Bottas, 58, Max Verstappen, 52, Lando Norris, 36 y Charles Leclerc, 33. El final de la vuelta del Grand Prix de Gran Bretaña, Lewis Hamilton, número 1, número 2, Max Verstappen de Red Bull y número 3, Charles Leclerc de Ferrari. Me da una tristeza increíble que en los 10 primeros lugares no tiene un solo punto Sebastián Vettel. Hombre, Sebastián, estás con la peor escudería del mundo. Eres un gran piloto, pero Ferrari es pasado. Ferrari es... Tienen que mosquearse mucho, ¿sabe? Uy, no, están fritos, pobres. Están muy, muy, muy flojos. Es un momento muy difícil para Ferrari. No anda en una buena tónica. Pues quiero contarles pues que es que con Ferrari fue que el señor Schumacher se metió 7 títulos. Entonces, pues es que pasa algo muy grave. Y yo no sé a qué Mercedes era tan bueno, pero está muy bueno Mercedes. Me gusta. Volando. Volando, yo voy volando. Bueno. Canción de Jorge Drexler con una letra inventada por mí. Muchas gracias. Bueno, Nico. Bueno. Futuro. Nos viene Master. La tremenda Champions. Sí. Ya confirmó las fechas, ahora sí exactas. Sí, claro, pero le puedo contar futuro próximo y futuro en esta semana. Futuro próximo. O sea, hablemos del futuro próximo. La NBA, por supuesto que la estamos viendo a través de DirecTV. Oklahoma City Thunder, 108 contra Denver Nuggets, que quedó 107, ganaron los Oklahoma City Thunder. Washington Wizards cayó ante Indiana Pacers, 111-100, y ahorita los Pelicans de New Orleans contra los Grizzlies de Memphis, los 76ers de Filadelfia contra los San Antonio Spurs a las 7, y los Utah Jazz contra los Lakers en NBA hoy en DirecTV, para que revise. Y usted me estaba preguntando por la Champions, le voy a dar las fechas. Sí, para que sí, esté muy pendiente. Tuvimos una duda ahí. Claro, que yo le dije no. Exacta. Mire, Juventus León. Viernes 7 de agosto, 2 de la tarde. Manchester City Real Madrid. Viernes 7 de agosto, 2 de la tarde. Sábado 8 de agosto, Bayern Múnich, Chelsea, 2 de la tarde. Sábado 8 de agosto, Barcelona-Napoli, 2 de la tarde. Viernes y sábado, duelos de Champions para definir, por ejemplo, el lado de Juventus y de Lyon. Los veremos por DirecTV. Lyon tiene la ventaja, 1-0 va ganando del partido de ida. Juventus tratará de remontar esa desventaja. Manchester City-Real Madrid, que es ese mismo viernes, 2 de la tarde. Real Madrid va con desventaja, perdió en el Bernabéu 2-1. Bayern-Chelsea, que es el sábado 8, Chelsea va perdiendo la llave 3-0, cayó en Stamford Bridge así frente a los alemanes, le tocó ir a la Allianz Arena a buscar el milagro. Y Barcelona-Napoli, sábado 8, 2 de la tarde, el duelo va empatado 1-1 con la regla, digamos, del gol visitante, con un 0-0 pasaría el Barcelona a cuartos de final. Pero Nico, yo veo ahí, ¿no faltan otros partidos para la otra semana? No, pues la otra semana sigue y lo haremos por DirecTV, que son los cuartos de final, porque falta completar las llaves, ¿ve? Es que eso es lo que falta, porque ya hay definidos otros cuatro partidos para terminar los octavos y quedar en cuartos. Esos son los que justamente vamos a ver esta semana por DirecTV, porque digamos que ya hay dos llaves definidas que empiezan el 12, el miércoles, y son Atalanta PSG y Leipzig Atlético Madrid. Esas dos llaves ya están definidas, pues, para cuartos. Pero las que no se han definido octavos son Juventus Lyon, como le digo, lleva ventaja Lyon 1-0. Manchester City Real Madrid. Manchester City ganó la ida 2-1 en el Bernabéu. Bayern Chelsea ganó el Bayern 3-0 en Londres. Y Barcelona Napoli, que va 1-1 porque ese fue el resultado del partido en San Siro. Ok, ¿qué me quería contar de DirecTV? Hombre, pues no solamente eso. Le quería contar muchas cosas más, por supuesto, de DirecTV. Y una de esas cosas es esta. Este mes es de emoción, adrenalina y pasión. Solo con DirecTV tienes todos los deportes que quieres ver. Aprovecha y compra hoy desde 79.900 pesos y disfruta la oferta deportiva más completa con partidos exclusivos. Incluye DirecTV Go gratis. Llama ya, numeral 332, y pide tu plan. Aplican términos y condiciones. Para más información visita directv.com.co. Muchas gracias, Nicolás. Vamos con música, Emilio, por favor. Vamos con un clásico. Uy, este es un temazo de Soul de 1972. Bill Withers, que en paz descanse. Autor de grandes canciones como Just the Two of Us, como por ejemplo Ídolo. Ain't No Sunshine, Lovely Day. Y esta canción Sota del 72, que fue número 2 en los Hot 100 de Billboard y número 5 en Cashbox, que era la competencia que tenía Billboard en esa época. Esto se llama así, Use Me. Comenzamos un nuevo arepaso. Nuevo día. Pero sí quisiera ser muy claro este mes, porque no pude aprobar el viernes lo que yo quería aprobar, tal vez porque di mucha información, tal vez porque se advirtió mucho, pero quiero que todos, y pues me toca decir que todos sin saber quién, pero yo sé quiénes a veces cometen fraude en el arepaso utilizando el internet. Entonces quiero decirles la regla para que no la esperemos tanto hasta fin de mes, porque por esperar a fin de mes el viernes tiré dos anzuelos y nadie los mordió. Y esperaba que una de dos personas los mordieran, pero no. Parece que el anzuelo no estaba bueno, parece que la carnada estaba podrida y los pescados salieron corriendo. Entonces, quiero ser supremamente claro con el grupo que voy a tirar muchos anzuelos durante todo el mes y habrá cosas que es imposible que alguien sepa. Y la persona que lo sepa y yo me dé cuenta por, ¿qué es eso, Nico? Olfato, queda expulsada del arepaso de por vida y lo paso a la correccional, a la guillotina el mismo día. No hay ninguna opción que vuelva más. Lo digo porque no voy a permitir esa vagabundería que soporté el mes pasado con unas cosas que después miré en internet y que las respuestas estaban exactamente las que yo decía y era imposible conocerlas. De hecho, consulté con mi spiritual advisor, un doctor, un psiquiatra, y me dijo que estaba en lo correcto y que la situación es que la persona que caiga, o sea, que yo sepa que hizo trampa, porque se sabe, primero les recomiendo que contesten rápido, segundo, ya no hay sino 20 segundos de música, ya no hay 40, se acabaron los 40. Punto. No voy a volver a preguntar listas de 10 cosas. Una sola cosa, puntual, 20 segundos. Orlando, le pido el gran favor como productor general. Perdón, es que tengo un problema en el labio del programa. Me supura. Y parece que me era risa, pero es que está supurando. 20 segundos, no hay más música, una sola pasada de la música, no se repite. Y la persona que me conteste un segundito después y gane, lo echo del arepaso por tramposo. No me aguanto una trampa más porque es que me pintaron la cara de payaso como Diego Torres. Pintarse bueno, la cara color esperanza. Yo ya no estoy para esperanzas. En el mundo ya no hay esperanzas. ¿Esperanza de qué? Tranquilo, tranquilo. Por no eso. Entonces, ¿estamos todos claros? No sé. Nicolás, ¿estamos claros? Sí, yo siempre, desde siempre. Orlando, ¿estamos claros? El que no conteste es que no la tiene clara. Estoy Orlando, acá. ¿Estamos claros? Siempre, ¿estamos siempre, claros? Siempre, ¿estamos siempre, claros? Clarísimo. Siempre. Que si estamos claros, Orlando. ¿Sí o siempre, no? Siempre estamos claros. Sí, señor. Listo. Jonathan, ¿estamos claros? Estamos claros. María Juliana, ¿estamos claros? Clarísimos. Laura Natalia Franco, ¿estamos claros? Súper claros. ¿Y Laura Hoyos, estamos claros? Perfectamente claro. Y no voy a permitir que nadie abogue por el otro. Cuando yo diga, se expulsa y lo suba a la guillotina, lo mato y no vuelve a este concurso mientras yo tenga, mientras mi corazón palpite. ¿Qué mal no, pues? No, hoy es su peor momento. No, es que el mes pasado me tocó aguantarme una vagabundería. Estamos muy fuerte. Dramáticos. No, es que sobre todo creo que fue el día jueves. Ay. Y yo me puse a buscar yo por internet y las respuestas eran exactas. Y yo decía, pero ¿cómo? Era imposible saberse dos arepasos. ¡Oh, qué coincidencia! Pero yo no digo nada. Esta vez se van, pero en el momento, apenas acaba el arepaso, se son expulsados del juego. De por vida. Ya, eso es todo. Y si son cuatro... Que acaba el arepaso también. ¿Qué opinan? Muy bien. Ya cumplió su ciclo, 5 años. Se pudrió todo. Muy bueno. Se pudrió todo, sí. Sí, de pronto ya es tiempo de acabar con esto y uno trabajándole. Y Mauricio Amador escribiendo, Mauricio Amado. Chifer, es que está difícil de conseguir en internet. Le dije, nada es difícil para esta gente que es manifloja. Eso sí, nada es difícil. 20 segundos la música. Le repito, una sola pasada que Orlando, por favor, le edite. A partir de mañana. Hoy... Cuando pasen 20 segundos, se corta la música y el que no haya contestado, no, es que tengo derecho a poner las reglas nuevas de este programa. Me da pena con ustedes. No, aquí, es que fui, me sentí Cristian totalmente... Mejía me dice, no, como que sin arepaso, no, dígala. No, pero es que Cristian, hermano, es que usted no sabe la amponería que ha surgido en este concurso y hay gente que de verdad no prende un computador, lo hace con alguna decencia. Yo sé quiénes son los decentes, pero tengo dudas de los indecentes. En ese sentido, ya no más trampa. Es que eso es un delito con los compañeros. Listo. Primer arepaso. 20 segundos. Ayer se registró la temperatura más alta del verano en Europa. ¿En qué país y qué temperatura fue? No es más. Van 7 segundos. De este verano, van del verano. Van 12 segundos. Van 12 segundos. Se acabó la música. Nadie contestó más. Listo. ¿Cómo así? Pero no se había acabado. Pero no la dejaste acabar ni siquiera. No. Listo, comenzamos. Laura Natalia Franco, España 43. Jonathan, España 49. Laura Hoyos, España 42. Orlando, Madrid 47. María Juliana 42 y Nicolás 40.1 en Italia. Menos uno para Nicolás Samper. Vamos rápido, picosos. Esto es así, piconcito. Sí, no, esto se acabó. Comenzó la gola. Se mueve. No. Jonathan, ¿tú sabes cuándo se acaba? ¿Tú sabes cuándo se acaba la primera canción? Sí. 20 segundos, ¿tú sabes cuándo se acaba? Pero es que no, antes acabó, de que se repita. No acabó en el final. Bueno, pero ya contestaron todos. ¿Cuál es el problema si le embarraste? ¿Cuál es el lío? Correcto. No, si le embarraste. Perdón. Ah, no, arranco, asústate. Yo siempre arranco. Es que llore como mujer lo que no puede defender como un varón. María Juliana Correa. España, 42 grados. España es correcto. Orlando, 47 grados, es exacto, pero puso Madrid. Menos uno para Orlando Rivera. Madrid no es un país. A ver dónde está la gola, pues. Pero por lo menos gola? Le pegué algo, gola Samper, le pegué algo decente. Menos uno. Que me quieran sabotear para hacerme perder otra es otra cosa. Eso es otra cosa. Laura, hoy, no señor, Madrid no es un país. La pregunta fue muy clara. Es que no perdono ni una. Laura Hoyos, España 42. Jonathan en España 49. Laura Natalia Franco, España 43. Chapó para Jonathan de la FM. La respuesta correcta es en un pueblo que se llama Vélez, en Málaga, hizo 45.7 grados. No, no, minutico, de 45 a 49 hay mucho. 45 a 49, ¿no? ¿Se devuelve el operativo? Se devuelve el punto, se lo vamos a dar a Laura Natalia Franco, que está más cerca de 45.7. No. Jonathan está a 3 puntos. Claro, calma. Un minutico, 47.5 a 49. 45.7 a 49, ahí hay punto 3, 46, 3.3. Y Laura Natalia Franco, 43 a 45.7, 45, 2, no. Es para 2-7. Laura Natalia Franco, no se devuelve más, es 2.7. Gana Laura Natalia, es el punto de hoy. No tiene más uno, por supuesto, y no me pidan este mes un más uno por ningún. Claro. ¿Puedo agregar algo? Jaime, pero cálmate. Claro. Está dirigiendo muy bien. No, que se es calme que un poquito. Está dirigiendo muy bien. No me aguanto la trampa que... de muchas personas. Me cansé. La gola Samper es muy lambón. Pero, ¿qué tal el oso suyo? Listo, ¿cómo? No, es listo. Que me cae Madrid, despegamos. Madrid. No, y el tipo contestó exacto, ¿no? Y burlándose de uno. Y mira. Perfecto. Madrid no es un país. Voy a estar implacable. Nos vamos para la B, Orly. Eso estamos viendo. No, fuerte, es que no me aguanto fuerte. La gente que hace trampa, me tocó aguantarme Orlando un mes haciendo trampa, suficiente. Otra ¿cómo era el paso, Laura? Otra vez yo. Cada día Orlando... que se lo pueda, se lo refrego en la cara. Orlando y Nico tienen menos un punto cada uno, María Juliana, Jonathan y yo estamos en ceros y Laura Natalia tiene un punto. Nos vamos para la ¿listo? Esto se acabó la guachapita. Y ahí se acabó la buena vida, estoy de acuerdo. Escribió un gran crítico de radio, sí. Y me dijo que es la guachafita cuando no estás. Ni contesté porque yo creo que ustedes no hicieron guachafita. Yo me ausenté 15 minutos y me dijeron que había sido el programa Nicolás más divino que se ha hecho en la radio. Así es. Ah. Sí. bueno, ¿para qué? Pero la gola dirigió. Regular, pero dirigió. Muy bien. Orlando, preocúpate por editarme ya eso, por favor, para no tener problemas con María Juliana. Vamos con música, Emilio. ¿Editar qué? Ok, vamos con esto. 20 segundos, una sola vez la música. Vamos con el primer éxito que tuvo Justin Timberlake como solista, una canción que hizo con Clips, y lo hizo en el 2002 para su álbum Justified. Esto fue número 11 en Billboard, y se llama así, Like I Love You. Bueno, el día que ya pasó y la noche que llega, pues tengo que aportarle a la maravillosa lista que me manda siempre mi bellísima ponytail, la colita de pony, una niña muy, muy bella y muy manualita, muy querida, buena persona, Laura Catalina. Usted sabe que se movía. Pues ahí salió algo, pero ¿me oyeron o estoy en otra emisora? Todo bien. ¿No? Sí, tan yo te bello. Escucho perfecto. Pues mi vida, vamos a hacerle voy a hacer unos cumpleaños que no tenías. Tom Brady, el supercampeón de los quarterbacks, 6 veces campeón del Super Bowl, cumple 43 años hoy con sus ojitos chiquitos y su risa socarrona. No digo más. John Landis, Emilio, el director de cine, casi no te gusta, disculpa, monstruo. ¿No? Monstruo. Pero recuérdame unas peliculitas porque monstruo. Pero no, y es que a él lo podemos registrar con canciones, es más bien. No. Él dirigió el video de Thriller. Perfecto, pero deja así. ¿Qué más hizo él? Él dirigió el video de Black or White para Michael Jackson. Dirigió la películas. Un príncipe suelto en Nueva York. Claro. Ya, con suficiente. Eddie Murphy. Los Blues Brothers es de él. Dirigió Trading Places con Eddie Murphy. Ídolo. También. 70 años. Maestro. Cumplió. Y dirigió una película llamada An American Werewolf in London, que fue de ahí que Michael Jackson sacó como la inspiración para contratarlo a él para que dirigiera Thriller. Bueno, hoy en 1943 nació un ídolo de Nicolás, que es imposible no registrarlo. ¿Quién? El señor Elio Roca. ¡Ah, hombre! ¡Uy! ¿Qué? Y no vamos a poner nada de Elio Roca. Claro que lo vamos a poner. Yo sé que Emilio no tiene nada, pero un minutico. Orlando, claro. Dentro de su chabacanería, ¿me puede decir qué canción pondríamos de Elio Roca? Yo quiero dibujarte. Yo quiero dibujarte, Jonah. No se diga nada más. Pero mientras la buscas, Emilio nos puede poner otro homenaje cortico. Adelante, Emilio. ¿Quién vamos a homenajear? Bueno. Yo estoy seguro que la canción completa sé de quién es, pero yo callado. Yo ni leo la lista ya. Dime. Bueno, vamos a registrar esta un momentico entonces. Esta no es la completa. Un día como hoy nace en 1953 Ian Benson, músico escocés conocido por sus contribuciones en todos los discos de The Alan Parsons Project. Y además por haber sido un colaborador habitual de Alan Parsons durante muchos años. Incluso después él compuso junto a Parsons una canción lindísima de un disco llamado On Air que se llamaba Apolo. Pero vamos a recordar esta canción que tiene un solo de guitarra memorable que lo hace Ian Benson de The Alan Parsons Project, I Wouldn't Want to Be Like You. Pero esa la podemos dar dos minuticos, es que eso no fue malo, eso fue uno de los pocos éxitos de Alan Parsons en las listas. Acuérdense que una canción buena siempre tiene un gran bajista. No digo nada más. Estamos de acuerdo. Me queda imposible no poner esa canción completa. Que es que eso es rock perfecto para mi gusto. No tiene un error, el baterista es tremenda, ya se va a acabar. Súbele, matémosla, Dios mío. No, es que ese man fue un monstruo. Muy ¿listo? Buena. No se habla más, señor juez. Uy, suena todo perfecto, eso era una perfección, lástima. Estamos en el año 2020. ¿Qué hay ahorita, Nico? Nada. Nah, mire, o sea, busque por ahí. No. Bueno. Vamos con el permiso de Emilio, pues esa sí es un minutico porque me da pena con los oyentes, pero Elio Roca fue muy importante. ¿Cómo? En la música de plancha. Clave. Perdón, también hoy es el natalicio de Nino Bravo, ¿no? Espérate, no adelantes las noticias. Aquí está Quiero Dibujarte, homenaje pues al estilo musical de Orlando Rivera, por favor. Un minuto, no me cierres. Cuando no estoy contigo, la vida se me va. Ese es el gusto de Orlando. Me encanta. Y cuando estás a mi lado, quisiera detener el tiempo, pero no ¿qué puedo. Está haciendo? ¿Está imitando a Barry White en español? Te siento tan favor. Mía que ya no tengo más palabras. Y para grabarte en mi mente, yo quiero dibujarte con mis manos. Yo quiero dibujarte con mi boca, sentir el fuego ardiente de tu piel tan caliente y amarte. Escucha, están escuchando La Cariñosa. Yo quiero dibujarte con mis manos. Yo quiero dibujarte con mi boca. Bueno, pero ¿cómo? Listo. Déjalo de fondo, pero... Sentir en nuestros labios este calor, dibujarte con la boca. ¿Usted cómo dibuja a la ponytail con la boca? Usted dibujaba en sus sueños a María Juliana, fíjese, usted tiene algo de Elio Roca. Exactamente. Vea, sí, quiero dibujarte Jaime. Con mi boca, María Juliana. Bueno, gracias, Orlando. Oigan. Estos son aportes musicales de Orlando. ¿Qué le iba a decir? Pero en Argentina, a Elio Roca, es curioso, pero le tienen la leyenda de que es de mala suerte. Que es pues una mufa. Sí, sabe que los argentinos tienen la costumbre de tocarse el testículo izquierdo, me parece que es para alejar alejar el mal de ojo, como alejar la mufa. ¿Y cada vez que ven a Nino, a Elio Roca, mire, se tocan el testículo izquierdo? Mire, me ha pasado con varios argentinos. Voy a denunciar a uno, a mi querido Adrián Mañoli. ¿Pero el izquierdo? Creo que es el izquierdo. Yo conozco un argentino, pero no sé, no, a mí no, o sea, no, yo no tuve la oportunidad de masajear los testículos, siga. Entonces, cada vez que uno dice, en presencia de Adrián Mañoli, Elio Roca, el tipo, no digas eso, pero como si uno le estuviera profiriendo una maldición. Perfecto. No. Le tienen mal agüero. No llenaba nunca. En un día como hoy nació Martin Sheen, actor protagonista de Apocalypse Now. Papelón que lo nominó al Oscar. Martin Stewart, una lagartaza millonaria americana, personalidad, magnate, cocinera. En un día como hoy nació... No, es que aquí estaban todos. Yo no sé en qué estoy pensando. Perdóname, Laurita, estaban todos. Te pido un perdón grande. Listo, sigamos con Nino Bravo. Mira, ¿esa la escogiste tú, Emilio, o la escojo yo? ¿La podré escoger yo? Esa la escogí yo. Bueno, Nino Bravo murió. Me gusta de Nino. Murió muy tristemente en un accidente de carro que no voy a permitir que Nicolás lo cuente porque se demora 11 minutos en la curva en que se salió. Solo. BMW 2600 Bavaria. Fue el mejor cantante, fue la mejor voz que tuvo España, de verdad. ¿Uno de los 31 años o 30? No, más joven incluso, 28. Buah, pobrecito. Muy joven. ¿Qué vamos a oír de nuestro amigo Nino Bravo? Una canción de un gran compositor, además, de Augusto Algueró. Una canción de Augusto Algueró. Augusto Algueró fue el que hizo, por ejemplo, la música de la canción Penélope. La letra era de Serrat, pero la música era de él. Y si no estoy mal, este arreglo era de Juan Carlos Calderón. Esto se llama Si te quiero, te quiero. Bueno, es que me pongo a oír a Elio Roca y oigo a Nino Bravo y a Elio Roca no le da pena cantar, ¿o no? Pero ¿qué tal la voz de este tipo? ¿Qué tal la voz de este señor? Inigualable. ¿Qué tal la voz de Nino Bravo, maestro? ¿Cuál Rafael? ¿Cuál Julio Iglesias? Se murió muy joven, pero ¿qué tal la voz de este tipo? Legendario. Uy, tremenda voz. Terminamos con Nino, acabemos la completa. ¡Qué un niño! Suele. Audico 3 siguen esperando por ti. Uno puede ser tuyo. Fecha definitiva. Único sorteo. 21 de agosto de 2020. Por cada tanqueo de 40 mil pesos en carro o 7 mil en moto, recibe un código. Y si pagas con tarjeta Bancolombia, recibes el doble. Sigue participando. Primax, siempre más. Aplican términos y condiciones. Autoriza Coljuegos. Qué pena, tuvimos un error de interpretación. Sí, es que cuando uno estrena el tiempo del arepazo y todo, a veces uno es mal interpretado. Nos falta. No, falta el homenaje más importante de hoy. A ver, sí. Sino que Jonathan es muy rapidito a veces y, pues, desafortunadamente eso pasa. Lo llaman manos de tijera. Es bueno, pero no pasa nada. Se recuperan las cosas. En un día como hoy nació Carlota Casiraghi, ¿no? Ah. Divina, pero se volvió una flaquita muy. Muy insípida, Carlotica, nació en el 86, es hija de Carolina de Mónaco y es cuñada de Tatiana Santo Domingo. Que no se diga más, no, cuñada no. No, sí, es cuñada de Tatiana Santo Domingo. Que no se diga más, señor juez. Punto. Bueno, y en un día como hoy nació Tony Bennett. Bella. Me parece que 1900... no lo podemos 26. Cortar así de esa manera, Jonathan. O sea, 94 años. Ese sí está hecho un lempo. Nace un día como está muy 1920. Cucho, ¿no? Sí, pero es que, o sea, les digo eso, Sinatra no llegó a esa edad. Nace un día como hoy, 1926. En pero la ahí, pero la pasó más bueno, ¿no es cierto? Y Tom Jovín y Vinicius tampoco, pero la pasaron mejor. Claro. ¿No? Pero Tony fue ese parche también, alcanzó a hacerlo. Él tuvo una historia muy heavy de adicción a drogas y de depresión muy grande en la que él casi se suicida hace como 40 años. Pero se recuperó de eso y vamos a recordar esta canción que es la más importante de su carrera. Esto fue Grammy a grabación del año y la vamos a mandar aquí en calidad de CD porque es que esto sí toca oírlo, pienso yo, que con el mejor sonido que se pueda. De 1962, Tony Bennett, cumpliendo hoy 94 años, con I Left My Heart in San Francisco. The loveliness of Paris seems somehow sadly gay. The glory that was Rome is of another day. I've been terribly alone and forgotten in Manhattan. I'm going home to my city by the bay. I left my heart in San Francisco. High on a hill, it calls to me to be where little cable cars climb halfway to the stars. The morning fog may chill the air. I don't care. My love waits there in San Francisco. Above the blue and windy sea, when I come home to you, San Francisco, your golden sun will shine for Premio Grammy del 62. Es que hoy fue un día muy importante. Solo les quiero recordar que estamos en el 2020. ¿Alguna canción, Nicolás, que quisieras comparar con esto que le dedico a tu madre Josefina? No, yo creo que es difícil hacer ahí un parangón. No tengo ninguna herramienta judicial que pueda llevar no a ganar. No hay nada este de Kanye judicial West moral que usted pudiera lanzar no, en este ¿cómo momento. ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre? En la misma mándele un beso a Josefina. Pronuncia. Eso es para su mamá, que estoy seguro que amaba esta canción. Claro, Tony Bennett. Deje mi corazón en San Francisco. Está vivo, 94. San Francisco, Cundinamarca. Y los niños decían, este es un chiste, pero los niños decían San Forisco. Pues, lo tengo que contar. Menos mal la gente crece, porque qué difícil. Ay, mira, San Forisco. Oh, listo, no, ya volvemos. No se muevan, divino. Ah, San Forisco. La sillita. ¿Cuál la sillita? Usted está diciendo lo mismo. Aclaración, Julie, trabajamos. Presenta QR Aval, escanea y paga sin manipular dinero ni tarjetas. Anoche se completó una misión histórica. Estados Unidos, a través de la NASA y de la compañía de Elon Musk, SpaceX, volvió a los viajes espaciales con astronautas desde la tragedia del Challenger. Hombre, no han vuelto a hacer cositas, pero las dudas se vieron ratificadas el 1 de febrero de 2003, cuando el Columbia se desintegró sobre Texas y Luisiana. Entonces, esta misión, los astronautas Doug Hurley y Bob Behinken llegaron el pasado 31 de mayo a la estación espacial como los primeros pasajeros de una compañía privada y tras 9 años de viajes no tripulados. Este tipo llegaron con una sonrisa de oreja a oreja y yo estoy muy feliz con ellos. Aterrizaron anoche en su cápsula espacial y los esperaba un barco a 4 kilómetros que los recibió con besos, abrazos y ¡hurra! ¡Hula, hula, hula! Bueno, eso es todo. No pero estoy un poco contento. Ahora, si uno está contento, bien. O si no, le empiezan a escribir que si uno que tiene en la cabeza. Exacto. Nico, el mundo al instante, sería? Hermano. Es que el mundo al instante, hermano. Dele de una. Esta noticia me acordé de usted porque se ha dejado transmitir Chespirito y el Chavo del Ocho a lo largo de 20 países, incluido Colombia. ¿Por qué? No, pero ¿por qué? Porque imagínese que este fin de semana explotó un inconveniente y un problema. ¿De derechos? ¿Una vaina así rara? Sí, económicos y legales entre el grupo Chespirito y Televisa. Entonces, como están en conflicto, dijeron, mire, el 31 de julio es el último día de transmisión ininterrumpida de los programas de Roberto Gómez Bolaños. Pensemos que esos programas llevaban, pues, ¿qué? 5 décadas. Presentándose en la televisión. Ha habido muchas reacciones, por ejemplo Florinda Mesa, que fue esposa de Roberto Gómez Bolaños y que hacía las veces de Doña Florinda y de la Popis y de la Chimontrufia, bueno, tantos otros personajes en las series, dijo que a ella no la habían llamado en su momento para las negociaciones que estaba haciendo el grupo Chespirito con Televisa, lo que ella le parecía inexplicable, y dijo que justo ahora, cuando el mundo necesita más diversión, hacer esto, es decir, bajar esa programación, pues me parece muy duro porque es una agresión hacia la gente. Todos los días. Exacto. El grupo Televisa por ahora no cerró el conflicto, pero, y es raro, ¿no? Porque hay gente que defiende mucho, pero yo no sabía que había gente que no le gustaba tanto el Chavo. O sea, he conocido un par de personas que no les gusta. Pero a mi esposa. Ella me dice, ¿de qué te ríes? Pareces bobo. Yo, a Catalina, mira, ¿sabes qué? Le gusta. No me deja solo. Pero a mí tampoco le gusta, le enerva. Y conoció un mexicano. ¿Sabe con quién veía el Chavo 20 capítulos seguidos? ¿Quién? Con mi hermano Julio, año 79. Es que es muy bueno. Iba a Batimovie, alquilaba 20 capítulos, nos aplastábamos en el estar de la casa de mis padres y nos clavamos de 1 de la tarde a 11 de la noche a reventarnos de la risa. Es que es muy bueno. Pero es como este programa, se repite todo el tiempo. Exactamente, miren, nosotros que estábamos invocándolo a él, bueno, hoy por hoy, en 20 países, incluido Colombia, no se puede ver El Chavo del Ocho, no se puede ver El Chapulín Colorado, no se puede ver Chespirito, nada, ninguna de las producciones hechas por Roberto Gómez Bolaños. Hasta nueva orden. Pero está bien que... Dijo Florinda Mesa que menos mal que Robert no estaba en este mundo porque le hubiera aterrado ver esto. También tuiteó eso. Y además, yo por ejemplo quiero contarles, la primera vez que yo vi El Chavo fue en Barquisimeto, Venezuela, 31 de diciembre del 96, pasando al 97. Es que lo que era impresionante de Roberto Gómez Bolaños era que lo entendían igual en todos los países de Latinoamérica. Uno se reía, era universal en ese sentido. Claro, realmente. Un genio. Es que esa era la virtud, o es la virtud. Yo en eso estoy de acuerdo con Emilio. Es un humor universal. Y no había una vulgaridad, o sea, eran unas vainas raras. No, blanco, completamente blanco. Bueno, vamos, María Julián, avancemos. Es una nota bien chévere. Danos otra notica. Una notica. Ah, bueno, otra notica. Bueno, lo que no has dicho una palabra en el programa. Pero tampoco. Cuéntanos una nota. No has dicho nada. Les voy a hablar del actor que probablemente ha estado en más películas que cualquier otro actor en la historia. Dígame un número, Nicolás. Digamos unos 79. ¿79 qué? Un número, me dijiste, ¿no? Pues, pero de películas. 79 películas. ¿Te parece no, poco? No. 600 créditos a su nombre. Uy. Se llama James Hong y sin exagerar podría ser el actor más prolífico en la historia de Hollywood. Podría tener 600 créditos a su nombre. De hecho, puede reclamar más créditos que cualquier actor vivo o muerto. Y el camino de este personaje hacia el estrellato comenzó como un niño frente a un espejo, pero mantuvo siempre el secreto, las aspiraciones de la actuación a sus padres, porque en China ser actor, dice él, es como el último peldaño en la escalera de las profesiones. Como que tus padres prefieren que seas cualquier cosa y que lo último que elijas era ser actor. Entonces él estudió en el sur de California, se graduó de ingeniería civil, pero a la escondida siempre estuvo trabajando o siempre estuvo estudiando para ser actor y ha participado en 600 películas. Él hizo una escena que nunca olvidaré en la película Wayne's World 2 con Mike Myers, que él era el papá de Tia, ¿cómo es que se llamaba esa actriz? Tia Carrere, en esa película. Y hay una escena en que él y Mike Myers se ponen a pelear karate y le da él, uh-huh. y le da él una tunda a Mike. Brutal, es que además estuvo... hacía sus propios stunts, si no estoy mal, él hacía sus propios... sí. Bueno, yo quisiera solo escenas de riesgo. Algo. Estuvo con Keanu Brad Reeves Pitt. También en La Tierra, que se detuvo, el día que La Tierra se detuvo. Brad Pitt con una película se ha ganado más plata que este señor. Ah, pero es que no estamos diciendo cuál es el que más plata se ha ganado. No, estoy dando un aporte. Estamos, es decir, no. Es una cifra complementando la nota. Ineluctable. No, estamos diciendo el que más créditos ha tenido en películas. Y es él, 600. Son como los vientos. También estuvo en un episodio de Seinfeld. Bueno, mi amor, ahora sí nos puedes hablar un poquito de Aval, por favor. Gracias. Sí. QR Aval. Ya no tendrás que contar billetes ni monedas. Con QR Aval, escaneas y pagas cuidando tu salud sin manipular dinero ni tarjetas. Bancos Aval. Bueno, vamos con un clásico. Mira, una cosa así buena, moderna. Listo, vamos a continuar con esto. La canción que hizo famosa a Joss Stone, un tema original de los White Stripes, pero esto dice así, Fell in Love with a Boy. Los originales en Technicolor. Y también en blanco y negro. Bueno, Technicolor y blanco y negro. Ahora sí les voy a contar la película que estaba viendo. Uh-huh. A mí me contaron el final, pero salí vaciado. Yo no he visto mucho cine, yo trato de ocupar en otras cosas porque he visto tanto cine que a veces me aburro. Como Nico Fútbol, sí. Yo me aburro a veces. Pero hay una película muy linda, una película de producción española, de una producción espectacular que les recomiendo a todos. Basada en una historia real, a las personas que les guste el arte, que les guste el baile, la danza, todo eso. Que se llama Julie, es la historia real de un mulo negro. Que fue el primer bailarín de color que hizo el papel de Romeo en la obra Romeo y Julieta en la compañía de baile de Londres. Es una película muy dura porque es la historia de esa pobreza del comunismo cubano y cómo el papá lucha porque él se vaya y le dice: usted no vuelva aquí nunca más, usted no vuelva a pensar en su mamá, ni en mí, ni en sus hermanas, usted váyase, su ciudad Londres, usted no vuelva. Y él pues tiene un gran amor por su país. Se la recomiendo porque es muy bonita, muy bien actuada y muy bien producida. Se llama Julie y de verdad me impactó mucho. Lloré como una magdalena, pero comenzó el programa y siguieron viéndola y no hubo ningún tipo de compasión hacia mí, no, y me perdí los últimos 10 minutos. ¿Cómo puede ser posible? No, pues me tocó entonces enfrentarme y fuera de eso tenía que lavar la loza, entonces fue muy difícil para mí esta situación. Carajo. No, eso sí estaba muy vaciado yo. Finalmente, ¿cómo termina esto? ¿En qué termina la película? ¿Me podrás contar, por favor? Sí, claro, termina en esto. Ah, bueno, ok. Perdí hora y 50 de mi vida en el final, pero bueno, no pasa nada. ¿Y termina buena o no? Sí, no, linda. Es que es una película que vale la pena porque estéticamente es perfecta. Sí. Y sí, es divina. Es divina la película. Uf. Al que le guste la parte artística. Claro. Al que no le guste ver a un señor cubano bailando ballet clásico, pues no la vean. Claro, pues la historia desde niño de este muchacho y el papá cómo lucha contra todo el mundo porque se largue de Cuba. y es la época después de la revolución y Fidel y el hambre y la vaina, es muy fuerte. Los primeros balseritos, todo eso es un rollo terrible, porque acuérdense que en esa época, cubano que pisaba la arena en Estados Unidos era gringo. Eso cambió a raíz de Obama, pero muy triste. Bueno, y la otra película que vi, que yo no sé cómo no se ganó 130 premios, porque siempre me gustó, pero se me ha olvidado, porque es la vaina más descaradamente divertida que he visto en mi vida, pues que creo muchos la han visto, pero solo de pensar en los papeles de Hitler y Goebbels, que era su director de propaganda, su jefe de propaganda, sí, y ese manejo musical y ese coronel Landa, bastardo sin gloria, no, claro, qué obra de arte. Sí, eso es de un maestro, bro. Carajo. Sí, esa película es fantástica. Pero es tremenda, es que hay tres escenas violentas. La escena de la leche, del señor tomando leche y con Melanie Logan abajo sufriendo y corriendo, que él la deja escapar, le da jartera a perseguir. La escena del zapato de la señora alemana en ese bar donde entra Brad Pitt, no, maestro. Y la última es la escena donde él le pone el zapato al señor Landa y le queda buena. Y después aparece Brad Pitt como italiano. No. En la premiere de la película con Hitler. Ah, no. Claro. O sea, después de eso, que le pique en caña a cualquiera. No, ¿qué iba a decir eso? Y haciendo peliculón, las esvásticas en la frente. Sí. Mirando a ver cómo les queda. Tremendo. Bien. Era muy loco, ese Tarantino en esa película se la fumó completa. Sí, pero fantástico. No, y para que no la vean, el asesinato de Hitler y sus secuaces es lo más increíble que he visto en una película. ¿Ah? Bueno. Se acabó la película, pero es que ya. Es buenísimo ver cómo matan a Hitler a bala. ¿Ah? Claro. Y la música. Uy, unas canciones en esa película brutales, antiguas. Tremenda banda sonora. Eso es mi aporte al cine hoy. ¿Tu aporte, Laurita Hoyos, que no has dicho ni una palabra hoy? Bueno, pues es un... ¿Cómo que no? Te hablé también de Gerard Depardieu en cine también, pero Chico Malo. Pero te voy a hablar de otro Chico Malo del cine. Y es Sean Penn, de 59 años. Oiga, pues, el tipo se casó por tercera vez. No. Esta vez lo hizo con Leila George, una mujer de 28 años, en una ceremonia secreta después de 4 años de noviazgo. Esto según la revelación de una amiga de la pareja. La noticia no ha sido confirmada por ellos, pero pues ya Josh Brolin los felicitó a través de su cuenta de Instagram. Y ellos dos empezaron su relación en el 2016, cuando él tenía 56 y ella 24. Él recién se había separado de Charlize Theron, pero decidieron mantener su romance lejos de la vista pública, entonces pues por eso asistían a eventos separados, y este ya sería pues el tercer matrimonio de este señor, que se casó del 85 al 89, estuvo casado con Madonna, y del 96 al 2010 con Robin Wright. No sé. Oye, pero pobrecito, no sé, ese tipo sí no le ha tocado... O sea, solo le toca el menú ese, el corrientazo, ¿no? Ah, ni Scarlett Johansson no, también pasó por ahí. ¿Quién habló? No. ¿Quién habla? No, solo que hay hoy, qué sopa y de auyama y el plato. Tenemos carne y tenemos habichuelas. No, tenemos muchacho con habichuelas con leche. Sí. Eso es lo que el juez ha comido. Y jugo de tomate de árbol. Exacto. Cítico, pobrecito. Robin Wright. Sí. Scarlett Johansson, Charlize Theron y Madonna. La otra ya ni me importa, esa no tienen qué hacer con este. No, por eso. No, pero es que uno estar con Charlize Theron, a uno lo tienen que embalsamar así, erecto. No hay nada más que hablar. ¡Ay, Dios! En oro. Sí, hay que mandarse pulir en oro. Sí. Estoy de acuerdo. Ya uno para qué. Pobre tipo, si es que. Hola, don Misael, ¿qué tiene hoy? No, sí. Pues tenemos jugo de papayuela. Ah, bueno. Sí, tenemos de comida. De postre, le vale dos. No, le tenemos, no alcanza para el mondongo. Hoy le tenemos una mazamorra chiquita y le tenemos, ¿qué quiere? ¿Hueso marrano o qué? No alcanza para el hueso marrano. Le cambio la habichuela por huevo o más sopa. Bueno, listo. Tenemos huevo duro. Sí. Y de postre, pues no hay nada. ¿Y cuánto? ¿16,800, don Sean? Ah, no, maravilloso. Claro, cóbrese 20, es que dice uno de generoso. Nunca, ese señor no ha comido nunca la carta. Lo que haya de corrientazo, ¿no? Sí, el man le jales al corrientazo con toda. ¿Y cómo le ha ido el man a ese tipo? No. Sí, ¿no? No ha tenido mucha fortuna. Hay gente muy afortunada con las mujeres. Sí, sí, el tipo debe ser insoportable. Hay gente muy afortunada con las mujeres. Pero mira, ella tiene su suerte. Conozco varios. Yo también. Pero eso todo termina mal siempre. Conozco varios. Eso es lo que dice Champagne. Y como una hiena, se me hace. Vamos con el arepaso número. Respira que se me secó. Vamos con el arepaso número 2, por favor. Vuelvo y repito. Error. Guillotina automática. En los originales. ¿Qué nos esperaba? El arepaso. Entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Ojo con la pregunta y solo son 20 segundos de música. Pero es que usted se echó un chiste y se ríe solo. Yo nunca lo entendí. ¿Me lo puede explicar? Nos reímos entre los dos. Muy bueno. Pero explíquemelo, Nico. No, tranquilo, ahorita se lo explico. ¿Ha visto muchos qué? No, conozco varios, eso sí lo dice él sin ningún problema. De verdad, Nicolás, qué tonto. ¿Sí o no? Laura, sí, ¿tú me lo puedes explicar sí, a mí? Señor. Claro, claro, claro que sí. Aquí espero. Nicolás. Por interno. Por interno. No, sí. Mándame un WhatsApp, o si no, no hago repaso. Ah, por eso. Aquí espero. No, pero déjame mal genio, mi amorcito. No, yo no me maledico, pero pues me gusta que me compartan si no entiendo. No, si eso es un bodrio. El humor, bueno, pero listo. Conozco varios. Listo. Muy bien, Nico. No, pero está bueno, ¿para qué? Un poco elaborado. Bueno. Ah, ¿viste? Perdóneme. Bueno. Nicolás, de verdad. El Monte Rushmore del humor. Bueno, la plataforma más grande de streaming de música se llama Spotify. ¿Cuántos usuarios tiene Spotify hoy pagando? Ah, pagando. Faltan 10 segundos. Ay, vamos así, qué carajo. Me voy así. Sí, yo también me voy así. Ya mandé lo mío. Ya. ¡Ay! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue esa editada? No, pero ¿qué es esa editada? Pero yo no entiendo esa editada. Yo no. Fue asustadora. Sí, sí, Orlando, sí. Orlando, necesito emoción, que cojas la canción de Jeopardy. Es que hicieron una edición muy salvaje. Y que la pongas una sola vez. Antes sonaba dos veces, duraba 40. Ahora hay que poner una sola vez. ¿Me puedes dar gusto y no ese tipo de machetazos de Edward Scissorhand, por favor? ¿Orlando? No, me fui para el carajo en la cifra que... ¿Orlando? Señor. ¿No me estás parando bolas? Claro, claro, pero pensé que era algo interno que iba a manejar. Listo, entiendo. No, eso es interno, no tiene nada de raro decirte que no hagan esos machetazos al aire. Esto se está volviendo el manos de tijera. Esa es una cortina que dura 40 segundos porque se repite dos veces. Déjale una sola vez. Pero no me pongan a hacerle el trabajo ahí. Perfecto. Laura Natalia nos puede ayudar. Nos puede ayudar Laura Hoyos. Nos puede ayudar Jonathan. Yo no puedo, me queda muy difícil. Y Nicolás tampoco, le queda muy difícil. Y María Juliana le queda muy difícil. Gracias. Orlando, 140 millones de usuarios. Comienza Cristo a padecer. Comienza a perder el control. María Juliana Correa, 100 millones. Laura Hoyos, 150 millones. Jonathan 11 millones, Laura Natalia Franco 100 millones, Nicolás Samper 100 millones. Menos uno para Jonathan. En los originales, la correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Para que yo dé un más uno, se necesita sacarme una prueba de sangre, no se les olvide, de una axila a partir de este mes. No. Así es, así va a ser. 135 millones. Le vamos a dar el punto a Orlando Rivera y menos uno, por supuesto, a Jonathan. De la F. En los originales, chapo. Para. Ya, listo. ¿Y tu ¿sí? castigo? ¿Y tu castigo? ¿Para quién, chapo? Para Orlando. Para Orlando. ¿Pero yo ya te castigué a ti? Sí. Es que te quería castigar dos veces. ¿Cómo va el repaso, Laura? Nicolás y Jonathan tienen menos un punto cada uno. Pero Orlando, si Jonathan María acaba Juliana. De perder otro. No, pero es el primero. Es que estoy muy mosca con todo el mundo. Oh. Sí. Y quiero decirte, que me dio angustia Orlando porque pasó así y cogió la cardada y la soltó, pero casi se la lleva. Solo lo digo. Sigue. Yo, o sea que nadie tiene derecho a ganar. No. ¿Cómo pues va claro el repaso, Laura, dije, por yo favor? Yo así y salió. Sospechoso. No hay tiempo, que no nada. ¿Cómo va el arepaso, por favor? Nicolás, cierra el micrófono, Orlando, menos, por favor. Nicolás y Jonathan tienen menos un punto cada uno. Orlando, okay. María Juliana sospechoso. Y yo estamos en ceros y Laura Natalia tiene un punto. Sospechosísimo. No sé. Y esto empieza yo a ponerme nervioso y es cuando saque esa guillotina. Tranquilo. Y en francés lo voy a hacer, ni siquiera diciendo y Orlando Rivera. No, en francés lo en guillotino. Ya tiene preparado lo que tiene. O pues es una estoy cosa diciendo que va a salir, solamente que me puso nervioso Orlando. No, pero dije, que uno se sienta nervioso no es un derecho humano. No, pero él tiene derecho a ganar, pero yo tengo derecho a ponerme nervioso. Claro. Es mi única pregunta. Claro, vea el puestico. Bueno, vea el puestico, es que vea la sillita. Complacido. Tengo derecho, él tiene derecho a ganar, más yo a estar muy nervioso en este momento. Claro, él tiene derecho a ganar, pero demasiado exactico. Eso no me, a mí no me gusta eso. Pero bueno, digamos que eso sale en todas partes, lo de Spotify, que todo el mundo lo sabe, que todo el mundo comenta, que en Instagram es rapidito buscar. Bueno, yo también tengo mis problemas como hombre. Y como miembro de familia. No hay ¿cómo así? Problema. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Nada, no entendí su chiste de los ovarios. Eso es todo. Pero está bueno. De verdad. Pero ya la gente no va a poder hilar. Es que hilar es difícil. El humor se define ahí mismo. Ahorita, ¿quién sabe qué es eso? No, exacto. Pero fue muy bueno. ¿Para qué? Ay, oiga, le tengo cifras. Si necesita. Pero si las dieron. No. Por eso no se las pedí. Es que las dieron en el boletín de las, brother, en el boletín de las 6 la dieron. De las 6. 300 y pico de muertos, 10.000 casos. Sí, correcto. Peso, ¿no? 367 sí. Fallecidos, 10.199 sí. Nuevos casos, 6.488 recuperados, 38.135 muestras procesadas. ¿Han oído algo del señor Bill Gates que está pronosticando los casos en Colombia en 3 semanas o...? Pues eso es medio loco de parte mía. No, mejor no, ¿no? Cuento. No, eso no lo he oído. Me lo dijo un señor, pero es que hay gente que habla mucha pa. ¿Cómo es el cuento? No, es que no puedo creerle a un profesor de francés, ¿me entienden? Ok, o sea, necesita una fuente un poquito más robusta. Un poquito más robusta, pero Gatesy con sus vainas y sus fundaciones y sus cosas, tiene vaticinios de muchos países y vio el de Colombia en 2 o 3 semanas que dice que va a estar muy fuerte. Pero mientras yo no tengo una fuente fidedigna, claro. Pues yo se lo voy a mandar a usted por el interno, Nico. Sí. Y usted pues puede hablar con el doctor Anthony Fauci de Estados Unidos, quien le dirá su pronóstico. No. Y le mando el teléfono del doctor Fauci. Dice, pero, bueno, y le mando el teléfono del rey Juan Carlos, ¿no? No, pero es que ese sí yo no. Oiga, creo que le van a quitar la corona al rey, eso sí me parece injusto. No, yo no. No lo permito. No decirle, lo permito. No, perdóneme. Decirle la verdad al rey. Pero es que no se la han dicho. El problema es que. Por eso. El problema es que no se la han dicho. Hago uso de. Están dicho contando de Orlando, las historias. No es quitarle la corona. Están contando unas historias. Pero nadie le ha dicho, venga, reírle la verdad al rey. ¿Al rey? No, Corín. Es quitarle la corona. Corín, despegamos. Bueno, vamos con música, Emilio. Vamos con un clásico, por favor. Vamos a continuar con esto. El turno es para esto que dice así. Vamos a oír entonces ahora una versión reciente de un clásico. Yo creo que el tema más famoso de Rod Stewart en su versión original, él la hizo originalmente en el 78, y esta versión del 2019 dice así, una versión que hizo su saxofonista Katia Reichermann junto a él y junto a TMTQ. Aquí está Do You Think I'm Sexy. Celebra el cumpleaños Home Center con precios espectaculares sin salir de casa. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. La nota está muy... Es que tengo unas notas hoy muy fuertes que solo Nicolás podría aprender y apoyar. Pero, pues hombre, yo no soy capaz. ¿Yo qué puedo hacer? No soy capaz. No soy capaz. Bueno, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Hombre, que Kanye West está al borde del divorcio. Creo que Laurita habló de eso. Todo. Sí, parece que el señor es bipolar y parece que... Pero sí, ya está el problema ya en serio, porque ya habló el fin de semana a Kim y dijo, mire, yo ya no me aguanto a este señor. Podrá ser presidente de los Estados Unidos, pero el tipo me maltrata profundamente y les pido compasión por lo que está haciendo este tipo. Este señor es bipolar, un día está contento conmigo, otro día me quiere pegar. Y yo lo único que le ofrezco es un... steak a la pimienta, le ofrezco rico, unas costillas ahumadas, sí, pero el tipo no entiende. Llanera. No tengo nada más que decir. Nico, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Mire, es que hubo hoy una gran controversia en el mundo por los dichos, porque hubo una rueda de prensa hoy de la Organización Mundial de la Salud, en donde el señor Tedros Adhanom Ghebreyesus, o como se diga, pues... Hicieron, muy desprestigiado, hicieron, ¿no? Pues es decir, ha dado muchos palos de ciegos la OMS, que un poco muy desprestigiado. Es un poco entendible porque también es enfrentarse a algo desconocido y mientras usted va conociendo al enemigo... Pero es que creo que ese mal había embarrado con el ébola y con otras vainas, creo. Bueno, el caso es que hubo una frase que él dijo que llamó mucho la atención, llamó la atención sobre todo... pensando en el negativismo de la situación que estamos viviendo actualmente, pues el mundo entero. Y la frase, pues la frase se hizo muy, muy, muy, muy popular. De hecho, ha sido tendencia en a lo largo pues del día. Y es casi que una sentencia, ¿no? Y él dice, o eso fue lo que tradujeron. Sobre el COVID-19, no hay solución y quizá nunca la haya. Entonces, ¿qué pasó? Varios portales replicaron esa frase, esa traducción. ¿Y esto a dónde llegó? A que otros portales que se encargan de revisar noticias dijeron, no, un momentico, espere. No me embolate aquí la vuelta. La frase supuestamente es, no hay solución y quizás nunca la haya. La del COVID-19, lo que dijo el director general de la OMS. Bueno, hicieron expulgaron pues la rueda de prensa del señor, y esto apareció en todos los medios del mundo, esta frase, casi que como una sentencia a la humanidad, y hablando de ya los cuestionamientos que él tiene. Bueno, tomaron la frase y dijeron, there is no silver bullet at the moment, and There Might Never Be. ¿Cuál sería la traducción literal de esa frase? No hay una bala de plata en este momento y puede que nunca la haya. Que no entonces, haya. ¿Qué es una bala de plata? Porque estamos en... No sé quién sabe lo que usted no sabe. En los diccionarios de Cambridge y de Oxford coinciden... Balas de plata son las que usa el llanero solitario, es lo único que yo recuerdo. Bueno, o las que sirven para eliminar a los vampiros. Pero mire, aquí coinciden, tanto Cambridge como Oxford, en decir que la expresión balas de plata se refiere a una solución simple a un problema complicado. Eso es lo que ellos están diciendo. Entonces, lo que dijo realmente el director general de la OMS fue que no hay una solución simple en este momento y puede que nunca la haya. Porque claro, las vacunas están ahí, de acuerdo a lo que yo he oído, son tres etapas, ¿no? La etapa 1, la etapa 2 y la etapa 3. La etapa 3 es como ya la más cercana a encontrar una vacuna real. Pero Tedros dice que por ahora, pues, que la solución fácil no aparece en estos momentos. No hay una solución a la mano sencilla. Pero lo que tomaron los medios fue, no hay solución y quizás nunca la haya. No la haya. ¿Cuál debe ser entonces, en ese caso, el mensaje de esto? Que a veces los medios, por ganar clickbaits, que se llama eso, que la gente dé clic en sus contenidos, pues visitas. Tradujeron esto a gran velocidad y omitieron nada más y nada menos que la definición de la de silver bullet, de la bala de plata, que significa realmente, pues para ser precisos y absolutamente enfáticos en lo que dijo, que es una solución simple a un problema complicado. O sea, no hay hoy una solución simple a esto que está pasando. Eso fue lo que, de acuerdo a muchos portales que chequean noticias falsas, fue lo que pasó. Pero claro, la bola de nieve, y usted bien lo decía, con la credibilidad en entredicho... Es que nunca va a haber vacuna. Claro, exacto. La interpretación de esa es, esto es el apocalipsis. Por supuesto, esas frases pues no son tan bien recibidas en un momento difícil para el mundo, pero también hay que ser cercanos a la verdad y decir, bueno, realmente eso no fue lo que dijo fue lo otro. Exacto. Pero no le parece que él no quiera añadir algo más, Nico, porque siento muy coja la nota, no. muy demasiado sintetizada. Muy somera. Mire, tuve Cambridge, Oxford, inglés. Es el bodrio francés más grande del siglo esa nota. 10 no, minutos. Pero es una notaza. No, ¿qué va a ser una notaza? Es un bodrio. Laura, ¿tú qué opinas? Yo tengo una chiquita. No hay tiempo. O sea, perdón, se acabó todo el tiempo. Se metió 10 minutos solo. Todo el tiempo. No, Nico, pero es que le habló de la bola. O sea, ¿ustedes creen que es mejor hablar de otras cosas que de las noticias falsas? No, pero hay que hablar estoy diciendo de todo. Que no puedo, pero no te puedo dar espacio. O sea, Nico, yo creo que acaparó todo el espacio de la sección y me parece muy válido. Por eso digo. Bueno, está bien. No tienes nada. ¿Quieres añadirle algo a la nota de Nico? Está demasiado completa, ¿no? Ah, ok. No, completísima. Es que una cosa. No, por eso que quiero decir una cosita chiquita. Abordó todos los ángulos. No, quería una nota. Te iba a contar una nota chiquita. No, tranquila. Adelante. Otro día, mi amor. Otro día, María Otra Juli. Pasadita, mona. No, porque imagínate que la nota chiquita tuya sea con esta profundidad. No, muy grande. Así está bien. No, pero es que de verdad. Laura, ¿tú qué opinas? ¿Le damos paso a María Juliana o ya estamos completos? Solo si tiene que decir algo muy, muy, muy importante que yo creo. ¡Ay, que no! Sea. Sin presión. No, siga usted. Ah, no, es que ya no puede seguir nadie porque Nicolás se comió el tiempo de todos. Pero ¿qué mejor hacemos dicho, ahí? Yo por traer un mensaje. Solamente con el tema de la bala de plata y eso lo daba y volvía. Balas de plata que son las que usaba el llanero solitario. Y ahí se acaba la nota. Ahí ¡no! Sí, eran las que usaba el llanero solitario. Era muy famoso por las balas de plata. No, pero uy, eso no podía quedar ahí, o sea, nomás. Más claridad no pudo tener para que María Juliana diga, pero quiero dar una notica pequeñita de un artista. No, bueno, pero déjeme, pues le cuento otra cosita. Ah, bueno. Bueno, porque les traigo la noticia que esperaban. Y es que Home Center está celebrando su cumpleaños en grande, con una gran variedad de productos y grandes ahorros. Así que si piensan cambiar alguno de sus electrodomésticos, encontrarán entre miles de productos increíbles neveras para estrenar. No olviden que la celebración va desde el 29 de julio hasta el 31 de agosto. Yo ya me metí a la aplicación Home Center y entré a homecenter.co. Y les digo, sinceramente, no se lo pueden perder. Llegó el cumpleaños Home Center y lo celebramos desde casa con precios espectaculares en electrodomésticos. Tú también estás invitado. Aprovechalos y llévate una nevera Zepp por solo 1.599.900. Aprovecha del 29 de julio al 31 de agosto para encontrar más precios impresionantes en la app Home Center y homecenter.co. Bueno, entonces voy a leer Twitch y después vamos con una cancioncita ahí como... para amenizar, pero no, la verdad estuvo buena, fue un poco sí. completa, es lo que quiero pero decir si yo. Si quiere, si les quedó algo que no está muy y claro. Y tampoco desmenuzadita, déjeme, pero bien. Déjeme, ya si le, no ya le pido claro, que me aclare una partecita. No me quedó todo clarísimo. Estoy pensando. Yo por internet te estoy haciendo unas preguntas, Nico. No, pero, a ver si pero me, no. Si a la pregunta, la Nicolás. Yo respondo esto al aire. Porque al aire. Interesa es que quedó como. Es que quedó coja el tipo. A la pregunta, Nicolás. Que la gente entienda, que la gente desmenuce. A la pregunta. La cosa más rara que crees saber. La culpa de esta crisis la tiene el gobierno chino. Pero yo no sé para qué insistimos en estas cosas que ya. Véngale, pero ¿y ahí qué? Pero en serio, si hay una comprobación física, ha habido unos científicos ahí que han dicho que ellos se van a ir, que se volaron porque eso se soltó de allá. Ahí, ¿qué pasa? A la pregunta, Nicolás. Si hay una responsabilidad real de China en esto. Nota. Vamos a ponerle 5-4. Sí, me acordaste de una película similar, no sé si la has visto, Mao Last Dancer, te la recomiendo, sí la vi. Esta tienes que verla, es muy linda. Soldado Jaime, estás en tu mejor momento, pero te recuerda ahora el capitán Nicolás dirigirá el barco de otra manera por el motín que hizo el viernes. No te imaginas la guachafita. Soldado Jaime. 5-4. Buenas noches, Chiefs. Yo solo sé que Laura Hoyos es la diva de las divas, la miniembra eterna de la mesa, la inspiración de ese noble y delicado Baltasar. Bah, lo dejo todo, Jaime. Yo no digo, bueno, no digo más. Bueno. Qué momento. Quedé congelado con la dureza y contundencia de Jaime. Pero bien merecido si le tienen esos rufianes y malhechores del arepazo. Es que es lo que les he dicho, es que a mí no me están haciendo nada. Rufianes. Están, granujas. Los que están haciendo trampa, están haciéndole daño a sus compañeros. Y cuando uno le hace daño a sus colegas de trabajo, uno tiene que renunciar a la vida. Sigo. O sea, esto va a seguir así, digamos, la estrategia. No. Es que esto... No, espere, ¿y el que viene, el arepaso que viene? O sea, las reglas ahí siguen a esta altura, sí. ¿Cómo así? Voy a ser un patán. Seguimos. Bueno, tranquilo, hombre. Tranquilo. Pamela Barbaricha. Bueno, yo me identifico con Orly porque por lo que dijiste de las artes amatorias. Uy. Sé secretos que solo te revelaré a ti, mi rey de picas. Besos, Melchor, y besos, Barry White. Gracias, mi amor. Pamela. Yo no entiendo nada de eso, pero yo lo leo. Hablando del rey de España, uy, ya no más. Ubicarme en cualquier parte del mundo y saber la hora exacta con solo mirar el sol. Bien. Una foto de la señorita Laura Mature Halls en Instagram, la del challenge de blanco y negro, me dejó como la canción de Rafaela Carrá. ¿Cómo? Caliente, caliente, no. Oh, caliente, no. Caliente, oh. Felipe Tobar. 5-4. Nicolás. Jaime, ¿alguna vez Nígono Bravo también tocó un espectacular eso? ¿Vino a Colombia? Por supuesto que sí. Supongo que mi padre borró el programa. Bueno, acaben con ese arepazo, Andrés Gómez. Estoy de acuerdo, Andrés. Tranquilo, Andrés, 5-4. Sí, Jaimito, todos contra el AMPA. Estoy contigo. Ponlos en cintura partida sin vergüenzas. 5-8, Master. 5-5. Sí. La canción Mis ojos lloran por ti es un asco. Y ahorita Orlando se calienta y dice: me da pena con usted, eres precioso. Ah, tranquilo. Uy, Mis ojos lloran por ti es terriblemente fuerte. Bueno, sí. Una vez leído este bodrio, vámonos con Emilio Sánchez a que nos musicalice un poquito el último ladrillo que tuvimos de 14 minutos. Adelante. Vamos con otro clásico, uno de los grandes clásicos de George Michael. Número 5 en los Hot 100 de Billboard, de su primer disco como solista Faith, tal vez el más importante de toda su carrera. Este disco se ganó el Grammy al álbum del año y esto se llama así, Kissing a Fool. Veces llegan cartas con olor. Chiste, perro, chiste ahí. Son Dicen que se le agrió el carácter al sentirse rechazado por el establishment tanguero de su país. Pero el éxito no le cambió los modos bruscos, la acumulación de rencores, hasta la violencia. En sus memorias redactadas por Natalio Gorín se cuenta una agresión pública en Palma de Mallorca a su representante, el italiano Aldo Pagani, al grito de «Yo soy un artista, nadie me hace esperar». Pagani lo retrataría crudamente con esta frase: arriba del escenario Piazzolla era Dios y abajo era un hijo de puta. Por principio el manager siempre tiene reservado el papel del malo en la película, pero Pagani fue esencial en la carrera de Piazzolla. Un hombre que fue muy discutido por sus ideas políticas, creció deslumbrado por Mussolini, y era capaz de tocar himnos fascistas como la Giovenesa. Más adelante aceptaría almorzar con el general Videla, por el motivo que Cortázar le retiró el saludo a Piazzolla. Superada la dictadura militar, seguía empeñado diciendo: a nosotros, los argentinos, lo único que nos faltó fue un Pinochet. Libertango fue la primera andanada de la época Pagani. Daba título a un disco registrado en Milán en 1974 con músicos locales. Fiel a su temperamento, Piazzolla describió el repertorio como pavadas y lamentaría no haber contado con sus acompañantes habituales. El bandoneón exprime gotas melancólicas sobre un majestuoso fondo de cuerdas, todo anclado por el latido de un bajo y una batería. Alegato hondo y sombrío que hace suspirar por una banda sonora que nunca se materializó. Piazzolla iba a hacer la música del último tango en París, encargo frustrado por cosas económicas. Cosas que yo no sabía. Admiro profundamente al maestro Piazzolla. Pienso que es uno de los genios más grandes que ha tenido la música de América Latina y el mundo. Y en el artículo dicen: ¿y cómo llegó esta canción de Libertango a la voz de Grace Jones, una chica jamaiquina, diferentísima? Y bueno, se cruzaron, según la biografía de I'll Never Write My Memoirs, de Jones, que fue una ocurrencia de Jean-Paul Gott, fotógrafo francés y padre de su único hijo, y le dijo: oye, es la canción más linda que he oído en mi vida, hagámosla en reggae. ¿Algún complemento más, Emilio? No más palabras, señor juez. Pues la fiscalía hay que recordar, que Piazzolla, hasta el sol de hoy, uno menciona a Piazzolla en Argentina y o lo adoran o lo detestan, porque... Yo lo adoro, me muero por ese tipo. Yo soy de los que lo adoran. Lo que pasa es que los puristas del tango, él nunca fue del afecto de ellos, porque hizo cosas que simplemente que eran unas innovaciones tan importantes en el tango, como meter la influencia de jazz, como hacer un tango más para huir que para bailar, que hasta el sol de hoy uno va a Buenos Aires y menciona a Piazzolla y la reacción depende de qué tan abierta sea la mente de la gente con la que uno está hablando. Pero vete a París. Vete a París y verás lo que te hablando. Vete a París y eso es otra cosa. Vete a Brasil. Vete a Montreux. Vete a Montreux y a ver, el hombre tocó en Montreux en el Festival de Jazz. Vete a Nueva York y el hombre tocó en el Carnegie Hall. ¿Y sabes dónde estuvo? En espectaculares Gs con Don Julio Sánchez Vanegas. Claro. Creo que la única vez que vino a Colombia, año 84, creo. Con su famoso quinteto. Yo quería hacer este homenaje a Astor porque era un tipo muy, muy bravo. Era histérico. Hay una foto muy famosa del tipo tirado en el piso en la casa de Vinicius de Moraes, Vinicius con su whisky número 50 y Piazzolla oyendo en el piso con un poco de estudiantes. Pero vámonos a este momento de... Sí, vámonos a este momento de Grace Jones, de esta canción que se volvió muy popular en la película Frantic. Esa es la canción, oyó Jonathan, para la próxima vez. Y que fue muy famoso y la que hizo que fuera famoso Libertango, que es un tango absolutamente divino, magistral como todo lo que hizo el maestro. Maestro Piazzolla, un monstruo. Musicalmente impecable, impecable. Y en sus ideas impecable. También un loco genial. Muy bravo. Le cambió la cara al tango. Es total. Que era más bravo que Nico. Imagínese. Bueno, y después de este ladrillo, ¿qué más puedo pedirles que I've Seen That Face Before con Grace Jones, Libertango de Piazzolla en reggae? Bueno, y fue el maestro Polanski quien devolvió esta pieza que grabó el fotógrafo God con Grace Jones en el ático de su apartamento en Nueva York y lo puso en la película Frantic con Harrison Ford. Y pues es una historia espectacular. Y en una discoteca Harrison Ford se deja seducir por este tema de la bellísima Emmanuelle Seigné, que actualmente es la esposa de Polanski. 2 años después en París, Piazzolla sufrió una isquemia. En la Casa Rosada, Carlos Menem dictaminó que esa gloria nacional debía morir en su patria. Mandó un avión de Aerolíneas Argentinas a recogerlo. Astor, incapacitado para hablar o moverse, no pudo resistirse, aunque cabe imaginar su furia. Siempre detestó a los políticos peronistas. ¿Qué tal ese final, Nick? Muy bueno. Es que Piazzolla, volvemos a la discusión, ¿no? De dividir la persona versus su talento. A mí no me dividen ese tipo. Yo lo quiero como era. Yo creo que el mejor disco que se ha grabado en Argentina se llama Adiós Nonino. Claro, sin duda alguna. El mejor álbum. Y es más, Alfredo Radosinski, que era el dueño del sello Trova, él decía, yo en mi vida como productor discográfico, los 3 momentos más grandes que tuve fueron grabar a Vinicius y a Toquinho en La Fusa, que él produjo ese disco también. Segundo, grabar a Leloutier. Y tercero, grabar a Piazzolla y especialmente ese disco, Adiós Nonino. Tengo varias copias para quien no lo tenga en mi casa. Compré como 20 cuando viví en Buenos Aires. Adiós Nonino es una belleza, es una belleza. Bueno, ya volvemos para que las niñas no se aburran ni los oyentes. Ya, muy buena, sonó Grace Jones, parecía un disco en CD. ¿Estoy soñando? Niña, no les puse la original de Libertango porque de pronto sale el merejuna y me pega una cachetada en la cara y yo no voy a resolver eso. ¿Cuándo? A ver, vámonos, Nikito. Libres, hermano. Alguna cosita. Piconcita, como la notica mía Picocito. De Piazzolla, como la suya que nos dio de las balas de plata, que estuvo muy cortica, muy resumida. Adelante. Muy piconcita, ¿no? Muy piconcita. Muy piconcita, la mía estuvo muy piconcita. Se quedó en el parqueadero una hora y media, fue y compró unas curas y volvió y se fue. Yo nunca entendí eso, pero siga. Pero sí, fue una notaza. Pero parqueadero una hora, no encontró puesto, una hora dando vueltas, entró, encontró puesto. Entró ahí a la entradita del centro comercial, señor, deme unas frunas. Y se fue, ya, rápido. Y no compró nada, y salió. Salió rapidito, sí, exacto. No se gastó un céntimo. Esta que es piconcita. La FA, Dele, que es la Asociación de Fútbol de Inglaterra, quiere poner una sanción para la temporada 2021. Aquel jugador que tosa de manera deliberada sobre sus rivales puede ser sancionado con tarjeta amarilla o roja, de acuerdo a la gravedad del hecho. Esto me recuerda a mí una cosa que pasó. Uno, si uno está enfermo y le da tos en la campo. No, mira. ¿Cómo van a saber que es deliberado o no? ¿Qué pasa ahí? Pues porque un jugador con tos no puede estar en el campo. Así de sencillo. ¿Puedo decir algo? Pero si le dio rinitis. ¿Puedo decir algo? Estornudó. No, tos. ¿Puedo decir algo? A ver. ¡Cachaza! Siga. Bueno, ¿qué pasa? Nico, pero muy difícil saber cuál es tos y cuál es estornudo. No. ¿Cómo? No, perdóname, pero eso sí. Esto es toser. Ay, Nicolás. Uy, pero Nicolás, ¿y está usted? ¿Dónde dificultar? Eso es estornudar. Sí, está. Oye, qué pata le di. Yo nunca he tosido así en mi vida. Yo no creo que sea tan difícil. No creo que haya una. ¿Está bien, hermano? ¿Usted está bien? Pero es que ¿qué diferencia entre tos y estornudo? No, yo sé, pero en medio de un juego. ¿Quién dijo eso? ¿Quién preguntó eso? Yo. Pero en medio de un juego. No, pero ¿por qué? ¿Pero qué pasa? En medio de un partido. Cansate lo que no se te ha perdido. Hay que expulsarlo. Estoy caliente hoy. Bueno. No, es que ¿sabe qué? Hay un antecedente. Hay un antecedente que yo creo que puede tener cabida en esto. Que pasó en la Libertadores, ¿se acuerdan cuando apareció el H1N1 en el 2009? Sí. Bueno, que también sí, había, claro, sí. esto ha sido más grave, por supuesto, pero en ese momento los equipos de la Libertadores, que en esa época México jugaba la Libertadores de América, muchos equipos no querían ir, y una vez fue el Everton de Viña del Mar a jugar contra el Guadalajara, creo, y un defensa del Guadalajara, Reynoso, empezó a toserle a propósito a un delantero argentino que jugaba en el Everton, no me acuerdo. Eso es picón, hermano, eso es piconcito. Ah, pero es que me torean. No, yo no he hecho nada, yo le pedí al Forte que concretara la nota y ya. Y el tipo. ¿Y qué pasó con el tipo? Le tosió diciéndole, le voy a pegar la H1N1, le decía. O sea, a mí me parece que es una buena medida la de la Asociación de Fútbol Inglés, pensando en las cosas que pasan en el campo que a veces son difíciles. Bueno, yo estoy de acuerdo con Nicolás. Vamos a corregir a María Juliana, porque la nota era chiquita, María, y empezó a preguntar tonterías. Corre. Yo quería saber los detalles. No quiero más detalles. Nicolás, a uno lo mala. Una nota picosa es una nota picosa. Nuevamente, tú ya no tienes la palabra porque gastaste tu tiempo. Pero ¿por qué no me sorprende? Porque, no, porque otra vez alargando las cosas, Dios mío. No pasa nada, la cuento mañana. Correcto. O la otra semana. Yo digo picón, y empiezan. Pero cuando empiezan a alargar, pero es que no entiendo tu picosería, pues no la entiendas y habla tú después. Laurita, ¿tienes algo picudito o picoso o nada? No, se le quita la palabra. Sí. Y es que van 5,000 serpientes pitones radicadas en la Florida. ¿Pitonas o picosas? Picones. No, pitón. No, si ves, serpientes pitón. Exacto. Pues yo cuando vi esto me alarmé por la masacre, pero resulta que esta especie de reptil pues no es propia del área y por ello el gobierno estatal le declaró la guerra, pues afecta al ecosistema nativo. Es decir, que con la muerte de todas estas serpientes pitón, pues van a proteger a miles de otros animales. Esta iniciativa empezó desde el 2017 y de hecho, pues hay muchos cazadores que reciben bonificaciones dependiendo del tamaño de la serpiente que lleven. Esto, por supuesto, ha ayudado a prosperar zarigüeyas, mapaches, conejos y una cantidad de animales que sí pertenecen a ese hábitat. Picosita. El huracán Isaias está haciendo landfall, está llegando a tierra y lo va a hacer en categoría 1 a 120 kilómetros por hora en una de las ciudades más lindas de Estados Unidos. Pasa en la tumba de South Carolina, Carolina del Sur, y su capital, Charleston. Ya volvemos en los originales, pero antes, Emilio nos puede poner una buena cancioncita, el último clásico de hoy, antes del último repaso, que es un anzuelo del tamaño de un aguijón de una pitón. Punto. Listo. Esta va en su formato original, en CD, del 93. Muy buena producción. El señor Sting con If I Ever Lose My Faith in You. También. Buena suerte. No olviden continuar en sintonía con la FM. A las 8 en punto, El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez. Y a las 9 estará Alejandro Villalobos con los clásicos de siempre. Mientras tanto, el último repaso de hoy. Como se darán cuenta, muchachos, nos tienen protegidos nuestros compañeros clientes. Un poquito para ser 3 de agosto, creo yo. No digo nada. Estamos protegidos. ¿Eh? Muy bien, muy bien. Recuerden que esto que viene es un anzuelo grande. Y el que caiga lo despido en francés con una gran literatura, sobre todo poniéndole la marsellesa y liquidándole su cabeza para siempre en este concurso. Es muy lindo. ¿Qué dos míticos dramaturgos se despidieron del mundo con champán? No, mentira, yo no voy a hacer eso. ¿Qué? Perdón, me está desmayando ya yo acá. Nico sabía. Claro. Hombre, claro. Muy fácil. Listo. No había guerra que se le resistiera. Julio César sometió a la Galia, derrotó a Pompeyo en la guerra civil e incluso tuvo tiempo de conquistar el corazón de Cleopatra. Uy. A la vez que tomaba las riendas del milenario Egipto. Vini, Viri, Bich, Spinchi soltó al senado romano al explicar su rápida y rotunda victoria en la batalla de Sela sobre el rey oriental Fernaces II. Así era él, resolutivo, incuestionable y poderoso, y no solo en el campo de batalla, también como político, orador e incluso escritor, como demostró en sus obras De Bello Gallico y De Bello Civili. Pero a medida que ganaba batallas iba perdiendo un precario pelo, como el de Nicolás Samper. Un problema que le rompía la cabeza, porque no tener pelo en la Roma era una falta de virilidad. Estaba asociado con la fertilidad, la valentía, y el hombre, pues él quería representar al león, pero tenía el pelo como el de Nico, y él decía, Dios mío, ¿por qué me diste tanto talento y tanto temperamento y me quitaste la cabellera de león que tuve cuando llegué a la guerra y a la batalla de Sela? Y se le metían sus entradas y el tipo puso a todo un país genéticamente a buscarle la solución. Sí. Bueno, el gran Julio César primero optó por disimular las entradas peinándose el pelo hacia adelante. Ay, una tarea a la que le dedicaba su tiempo para obtener el mejor resultado. Pero por mucho que se peinaba, no podía ocultar lo evidente. ¿Cómo logró Julio César solucionar su problema de calvicie? Veinte segundos. Bueno, les voy a dar un poquito más porque hay que escribir. Bueno, hagan, si quieren hagan mensajes de audio, no se enreden. ¿Cómo logró Julio César arreglar sus problemas de calvicie? Yo espero porque era... Tenemos un problema serio. Tenemos un problema muy serio. Y le voy a pedir al grupo de corazón que lo analice. A ver. Orlando se frotaba vino con sábila en la cabeza. ¿Sabes que era buena idea, pero se quedó más calvo? ¿Se quedó totalmente calvo por esa idea tuya, Orlando? Quedó como Nicolás. ¿Qué te ríes? Oh, mi respuesta, Orly, espérate. Laura Hoyos, no, con Edapil. ¿Qué es Edapil, Laura? Era visionario, era visionario. Claro, claro. Nicolás Samper con la crin de un pony. Nicolás con la crin de un pony. ¿Un pequeño pony? Claro. Pero no era Laura. No, la crin de un pony. María Juliana Correa, ¿se resignó? Bien. Pero si la pregunta, mi amor, solucionó, es cómo logró solucionó solucionar el problema, pero se le de su calvicie. Se le solucionó el problema, se resignó y dejó de preocupar por la calvicie. Y tenemos un problema con Jonathan. Jonathan, ¿tú dónde sacaste la corona de olivo? Perdón que te pregunte. Se me ocurrió, la verdad, se me ocurrió. ¿Me explicas cómo es esa ocurrencia, por favor? Pues, si usted le va a tapar a una persona la corona atrás donde se está quedando calvo, le pone algo para disimular, un sombrero o una gorra, y ellos en esa época utilizaban coronas de olivo. Usaba coronas de olivo, tal cual. ¿Se te ocurrió o la buscaste por internet? No, se me ocurrió. Fue lo primero en lo que pensé. Yo dije, pues si el man no tenía sombrero, ¿y tienes por quién jurar eso? O no, sí, claro, por mi mamá. No jura en vano. Por mi mamá. ¿Por tu mamá juras? Sí. Yo le creo. ¿Qué límites ha tomado este concurso? No. Es que estoy en calentura total. Estoy en calentura. Voy analizando porque dice el invencible Julio César, hasta la conjura que terminó con su vida, al fin dio con su solución. Pidió al Senado que le permitiera llevar siempre la corona de laurel, símbolo de la victoria, con el objetivo inconfesable de ocultar su calvicie. ¿Y quién podía negárselo? Pues no era una corona de olivo, era de laurel, por lo cual me siento tranquilo de no darte el punto. Y a Nico no lo voy a castigar porque también se le ocurrió meter una crin de un pony, por lo cual claro, también era una idea loca, pero así bueno, se tapaba la calvicie. Había ponis en esa época. Mientras que doña Laura Hoyos, por burletas, le clavó su menos uno. Y a María Juliana Franco, pero a mí, Nicolás, le clavó su menos uno por su resignación. ¿Pero cómo así? Venga su edapil ahora sí. Espera, espera. ¿A quién más le pusiste? Pero a mí me parece que también Nicolás, lo de Nicolás también es no, una señora, burla. No, señora, un cuento de que la gente no podía alegar, pero no se puso un implemento en la cabeza, se puso algo encima. No. ¿Cómo era el cuento de que la gente no podía alegar? Se frotó. Espere. ¿Para María Juliana también hay menos uno? No, pero ¿cómo? Claro, resignarse cuando uno dice que tuvo la solución, perfecto. No. La solución es resignarse. ¿Cuál es el arepaso? ¿Cómo es el arepaso? Y Jonathan se salvó porque no era de laurel, gracias a Dios. Uy, qué susto. A ver. Pero debería tener punto Jonathan. ¿Debería? Nicolás. Pues pónselo tú, pero no cuenta en el arepaso. A ver. Jonathan. Oiga, guacho. María Juliana. ¿Cómo es el arepaso, Laura, por favor? Jonathan, Nicolás, María Juliana y yo estamos con menos un punto cada uno. Orlando está en ceros y Laura Natalia tiene un punto. Perfecto. No más palabras, señor juez. La fiscalía descansa. Despedimos con un mensaje comercial. Gracias a nuestros clientes por no desampararnos. Los queremos mucho en época difícil. Y gracias a ustedes por entender la nueva dinámica del arepaso. Así seré. Rudo. Nadie te da más que Movistar con los nuevos...